besarte y hacerte mía. Quiero tenerte en mis brazos, besarte y hacerte mía. Que tú tímida y temblando escondes bajo la almohada. Que tú tímida y temblando escondes bajo la almohada. Ay, amor, si te quiero, dame. Bañándote con ternura, exploren todo tu cuerpo, bañándote con ternura. Y entre besos y locuras, verte en mis brazos durmiendo.